Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Divinamente bien. Ah, pues me alegro mucho. Me alegro. Además, me alegro yo. ¿Hubo alguna novedad? No, ningún. Digo, sí, espere. Esta tarde lo vino a ver una rubia. ¿De veras? Palabra que sí. ¿Qué interés tengo yo en engañar? No, no, le pregunto que si era rubia de veras o rubia oxigenada. Ah, no sé, no sé. Lo único que le puedo decir es que lucía rubia. ¿Y a qué vino? A conocerlo. Ajá. Porque dice que es una gran admiradora suya y que simpatizaba mucho con usted. Le dijo que volviera más tarde, ¿verdad? No, señor. Lo que le hice fue que le di su fajoncito, le invité a salir y mañana por la tarde quedamos en ir al cine. ¿Y por qué hizo usted eso? Porque en estos días no le conviene a usted hablar con ninguna rubia, señor juez. ¿No ve que le puede dar rubiola, que hay mucha por ahí? ¿Y a usted no le puede dar rubiola también? Sí, pero yo soy su secretario y tengo que sacrificarme por usted. Póngase 20 pesos de multa para que no se sacrifique tanto. Y a ver qué caso tenemos hoy. Un robo. ¿Qué fue lo que se robaron? Una lata, no, perdón, hay que agregarle 99. 100 latas de pescado. Pues llame a los complicados en ese pescadicidio. Enseguida, señor juez. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines a la reja. Ya, señor juez. ¿Y Nananina? Hombre, Nananina no pudo venir hoy porque tuvo que ir al médico a llevar una sobrina suya que no se siente bien. Ángela Toribio será, ¿no? Sí, bueno, doctor, realmente... ¿Qué tiene la sobrina? Le pregunto que sí es Ángela Toribio. Ah, bueno, eso no lo sé. Bueno, doctor, ¿qué tiene esa sobrina? Realmente no se trata de nada grave, según me dijo, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que le dan mareos, que le repugna la comida y que tiene muchos antojos. Ya, ya sé lo que tiene, ya sé lo que tiene. Ya sabe lo que tiene. ¿Tú tuviste esa enfermedad también? No, Tres Patines... Yo nunca he tenido esa enfermedad. Ah, chico, no me grites. Yo te lo pregunto porque como que tú siempre te estás quejando del hígado y del reuma. Sí, pero de eso no me he quejado nunca. Y a ver, Rudecindo, ¿qué le ocurre a usted hoy? Bueno, pues que Tres Patines, el doctor, me robó 100 latas de conserva. No, Rudecindo, eso fue, óyeme, que tú no me explicaste bien cómo era la cosa, chico. Yo se lo expliqué perfectamente, compadre. Lo que pasa es que usted se roba todo lo que le dan. No es verdad eso, chico, porque a cada rato a mí me dan los buenos días y yo no me los robo, chico. Porque los buenos días no hay quien se los compre, que si no, se los robaba usted también, hombre. ¿Tú has visto qué concerto, chico, tiene Rudecindo de mí, chico? Regáñalo ahí. ¿Por qué lo voy a regañar si tiene mucha razón? ¿Qué cosa? Claro que sí. Entonces me voy, viejo, porque óyeme, ustedes dos son dos contra uno solo... Y a mí no me gustan los abusos, chico. Usted no se puede ir a ningún lado hasta que yo dicte la sentencia. ¿Seguro? Bien. Seguro. Bien dicho. Dígame. Bien dicho. Fastígate ahí. Ajá. Hasta que no acabe la sentencia. Hasta que no acabe la sentencia. Póngale 10 pesos de multa a Rudecindo por meterse en lo que no le importa. Bien. Muchas gracias, doctor. Nada. Y dígame usted mismo, ¿cambió usted otra vez de negocio? Sí, señor, sí, señor. Actualmente me dedico a fabricar conservas, de manera que lo que tengo ahora es un conservatorio. No, no, Rudecindo, no. Lo que tiene usted es una fábrica de conservas. Bueno, ¿la fábrica de conservas no se llaman conservatorios? No, chico, no, hombre, oye, chico, oye. Oh, conservatorios son los lugares donde enseñan a cantar y a tocar el piano, chico. No me diga, Tres Patines, ¿usted sabía eso? Sí, como no voy a saberlo, chico. Si la novia mía está emprendiendo a cantar ópera, chico. ¿Qué me cuenta? Cucucita está aprendiendo a cantar ópera. Sí, anoche me cantó una ópera preciosa, chico. ¿De veras? ¿Qué ópera le cantó? El Negrito del Batey, chico. ¿Quién le ha dicho a usted que El Negrito del Batey es una ópera, Tres Patines? ¿Y qué cosa es esto? ¿Es una zarzuela? No, señor, no es una zarzuela tampoco. ¿Qué entonces, chico? Bueno, no me acuerdo ahora, creo que es un porro o un merengue. ¿Ah, sí? Seguro, debe ser un merengue, chico. ¿Por qué? Porque tiene una música más dulce, chico. Bueno, por muy dulce que sea, Tres Patines, sí, un merengue no se puede comparar con una ópera. ¿Y eso por qué? ¿Está prohibido? No es que esté prohibido, Tres Patines. Pero usted cree, por ejemplo, que se puede comparar El Barbero de Sevilla con El Negrito del Batey. ¿Por qué no, chico? El Negrito del Batey no puede ser el barbero también, chico. Sí, pero no de Sevilla. ¿Y puede tener una barbería en Sevilla? ¿Por qué, chico? No, señor. Y a la hora de pelarse igual lo pelan a uno en Sevilla que en Catalina Huelga. Mire, chico, yo me refiero a la música, Tres Patines. ¿A qué música, chico? A la del barbero de Sevilla. ¿Y qué tiene la música esa? ¿Qué va a tener? ¿A usted no le gusta una voz poco fa? ¿Una qué, chico? Una boche. No, chico, yo prefiero un buche mejor, chico. Poco fa. ¿Eh? Poco fa. No, de café. ¿Y qué tiene que ver un buche de café con una boche poco fa? Hombre, chico, que la boche... Pues, yo, oye, ¿de qué se ríe? ¿Qué cosa es la boche esa, chico? Un trozo del barbero de Sevilla. ¿Un trozo de quién, chico? Del barbero de Sevilla. No me diga, pero al barbero ese lo descuartizaron. No, Tres Patines, yo digo un trozo de esa ópera que se llama así. ¿Cómo? Una boche poco fa. ¿Usted no lo conoce? No, pero se parece a un bache que hay en mi calle, chico. ¿Por qué? Porque siempre está lleno de agua, tú sabes, y las máquinas que pasan por arriba de él, pues los aplican a uno, chico. ¿Y eso es una boche poco fa? No, pero es un bache un poco fu. Venga acá, Tres Patines. ¿Usted es amante de la música? Bueno, yo no, chico. Yo no soy amante de ninguna música, oíste. No te ponga a hablar así, que te busca lío con Cucusa, que luego ella cree que es doble sentido que uno está hablando. ¿Cómo doble sentido? Sí. Cucusa es muy celosa. Óyeme, que sí es celosa, Cucusa. No me digas, celosa. Muchacho. Pero siempre ella lo ha celado a usted. ¿Eh? Siempre lo ha celado. No, ya cada vez que me ve con dinero me cela. No. Yo no digo dinero. Yo le pregunto a usted si ella, por ejemplo, sí, cuando usted llega a la casa, usted va de noche allí. Sí, desde la entrada. Hace 11 años que tengo entrada. 11 años. Bueno, cuando usted llega a la casa de Cucusa, ella le registra el pañuelo a ver si tiene. No, chico, nunca. No. ¿Sabes qué es lo que pasa? Porque yo no tengo pañuelo. Ah, no tiene. Yo nunca tengo pañuelo. Lo yo huele. Me llevo la servilleta de los cafés. ¿Eh? No me diga. Sí. Lo huele, entonces. Lo huele. Sí, eso sí. Ah, sí. Y me dice, no te bañaste hoy. No me diga. Sí. Pero yo no le estoy preguntando eso. Si lo huele, a ver si usted ha estado conversando con otra muchacha o algo. No, sí. Hay veces que me ole así, me dice, tiene olor a cine de barrio. ¿Cómo? Porque dice que los cines de barrio fuma todo el mundo y se te pega el humo de cigarro en la cabeza y todo. Sí, es verdad. Sí, es verdad, sí. Sí, bueno, pero eso no tiene que ver porque usted puede ir al cine solo. ¿O es que usted no puede ir al cine sin ella? No, que dice ella que... ¿Qué? Chico, yo te voy a decir la verdad. Sí. Ella es celosa, tú sabes. Ah, es celosa. Pero la madre es la que la intriga, chico. Ah, la madre es la que la obliga a que lo cele a usted. Sí. Entonces ella no la cela por espontáneamente. No es instantáneamente, no. No, ella, espontáneamente. Ella, que sea ella la que cela. Sí, la vieja es la que le dice, dale la bronca tú primero, antes que te la forme que tú saliste por la tarde pasear. Ah. Sí, antes que te forme la bronca que tú saliste, fórmasela. Entonces ella lo que hace es ponerse el parche antes que le salga el grano. Sí. Ajá. Sí, antes que le salga el grano. No, pero ella tiene el grano. Tiene un grano en la rodilla que no se puede poner a media. Bueno, óigame, así que yo le pregunto que si es usted aficionado al arte musical. Ah, no, aficionado al arte musical, sí, chico, eso sí. ¿Toca usted algún instrumento? ¿Eh? Que si toca algún instrumento. Sí, yo toco el piano, chico. ¿De cola? No, lo toco de oído, chico. Le pregunto que si el piano que usted toca es un piano de cola. Ah, no, chico, es un piano corriente, ¿me entiendes? Porque lo de cola, tú sabes que me hacen daño, chico. No, ¿cómo que le hacen daño? Sí, chico, los pianos de cola, lo toco y me dan colitis. Mira qué cosa es esa, chico. Bueno, ¿y qué tal toca usted el piano? No, échate para atrás. Oh. ¿Qué me cuenta? Ah, ¿seguro que usted...? Estupendamente bien, chico. Usted habrá tocado en el Carnegie Hall. ¿A dónde? Carne y frijol. Sí, yo he comido carne y frijol aquí mismo en la... No, señor. La funda... Bueno, ¿ha dado usted algún concierto público? Bueno, sí, una vez di un concierto que comenzó siendo público. Y, oye, y terminó siendo privado. ¿Cómo, chico, que terminó siendo privado? Sí, porque una vez hace ya tiempo, tú sabes, yo di un concierto de piano en un teatro a cuatro manos. Ajá. Sí. ¿Y quién era el otro pianista? No, nadie. Allí no había más pianista que yo solo. ¿Por qué quedamos? Usted no dice que fue un concierto a cuatro manos. Sí, chico. ¿Y usted tiene cuatro manos? No, chico, yo tengo dos nada más, chico. ¿Entonces cuáles fueron las otras dos manos, señor? Las dos manos de palo que me dieron a la salida. Ave María, chico. Bueno, venga acá, me salí de una y me editaba un grupo diciendo, ¡échate para acá! ¡Ven para acá! Y yo creí que era para defenderme. Arranqué para allí y me dieron la otra mano de leña, me la dieron allí. Bueno, pero ¿por qué dice usted que ese concierto empezó siendo público? Porque yo lo di en un teatro con público, la luneta y todo, chico. ¿Y por qué terminó siendo privado? ¿El público se fue? ¿Qué va? Hice, chico. No te digo que me esperó en la puerta, chico. Entonces, ¿por qué terminó siendo privado? Porque la primera paliza la aguanté bien, chico, pero a la segunda me dejaron privado, chico. No me diga. Oh. Pero tan mal tocó usted. No, no, tan duro me dieron, dirá tú, chico. No, que usted tocó el piano. Ah, sí, bueno, sí, no es que tocara mal, chico, sino que, no sé, me despisté, chico. ¿Cómo que se despistó? Sí, yo anuncié que iba a tocar la novena sinfonía de Beethoven. Sí. Y efectivamente, arranqué a tocar la novena. Sí. Pero de la novena, sin darme cuenta, chico, parece que tenía el dedo chiquito con calambre. Y pasé la nota y caí en la octava. Mira qué lío. Y luego, oye, rebalé con el dedo gordo y caí en la segunda. Y cuando vine a darme cuenta, ¿tú sabes dónde estaba yo? ¿Eh? En la quinta. ¿En la quinta sinfonía? No, en la quinta covadonga, chico. Me llevaron a esa porque era la que quedaba más cerca. Ah, vamos. Pero, más cerca. Dígame, Tres Patines, ¿qué trozos de ópera son los que canta su novia? Bueno, chico, ella, muchos, ¿no? ¿Cuáles? ¿Sabe cantar el área de la locura? ¿El área de qué? De la locura. No, chico, mi novia nunca estaba en mazamorra, no, chico. No, ¿qué mazamorra? Mazorra. ¿Eh? Mazorra. Mazorra, chico. Yo digo el área de la locura de Lucía. Sí. ¿Usted no ha oído hablar de Lucía? Bueno, chico, yo conozco una Lucía, no sé, ¿no? La del problema que... yo no sé si tú la conoces, ¿tú sabes? No sé. ¿Será la que tú dices? No, la Lucía que yo digo es una ópera de Donizetti. Ah, entonces no, porque la que yo te digo no es una ópera de Donizetti. ¿Y qué es entonces? Esa es una tártara de Pavolotti, chico. Hombre, bendito sea Dios. ¿Puede hacer una súplica, doctor? ¿Cómo no, Rudecindo? ¿Qué es lo que usted quiere? Que me digan hasta qué hora van a estar comiendo ópera, porque yo estoy apurado. Momento, ¿no? Rudecindo, yo no estoy comiendo ópera, sino investigando las actividades de la novia del acusado para ver si hay posibilidades de que se case y cambie de conducta. Claro, chico, y yo estoy ilustrando a la sala sobre cuestiones musicales de gran trascendencia. ¿Qué cosa? ¿Usted es el que me está ilustrando a mí? Claro que sí, chico. Tú no me estás preguntando todo eso para aumentar tu nivel de cultura. Póngale 20 pesos de multa por esa cultura, secretario. Pero oye, cállese la boca. Sí, y a ver usted, Rudecindo, ¿qué le pasó con esa fábrica de conserva? Bueno, pues nada, doctor. Que yo recibí un pedido de un cliente que tengo en Pijirigua. Usted sabe dónde queda eso, ¿verdad? Sí, cómo no. Ahí fue donde yo estudié la carrera de abogado. ¿En dónde? En la Universidad de Pijirigua. ¿De veras? Sí. Por cierto que desde Pijirigua al Central Galope, que era donde yo vivía, no había ningún camino en esa época. De manera que cuando salía de la universidad tenía que ir al Galope por el medio del campo. ¿Y por qué al Galope? ¿No podía haber ido usted al trote o al paso? Momento, no se me confunda. ¿El paso no ve que se topa de la pata delantera? ¿Qué es eso? ¿Eh? Yo digo al Central Galope, o sea, al Galope Azucarero, no al Galope Caballar. Ah, vamos, vamos. Dispense, doctor, ¿no? Entonces usted tenía que hacer el viaje a Campo Traviesa, sí, ¿verdad? Señor. Y como al pueblo de Herradura tampoco había camino, cada vez que iba a Herradura tenía que ir a Campo Traviesa también. ¿Ya que tú ibas a Herradura a comprarte zapatos, ¿no? ¡No, señor! Iba a ver una novia que tenía allí. Ah, bueno, está bien. ¿Y con tantas dificultades, doctor, logró usted terminar su carrera? Sí, señor, y con muy buenas notas en todas las asignaturas. Tendría usted que estudiar como un caballo, ¿verdad? ¿Con qué intención me hace usted esa pregunta, Rudecindo? Con una intención loable, doctor, porque supongo que habrá tenido usted que estudiar mucho. Sí, pero no estudié como un caballo, sino como una persona. Está bien, señor juez, está bien, pero cálmese, por favor, no se va a poner nervioso por eso, no pierda los estribos. 180 pesos por esos estribos. Pero óigame, doctor. No oigo nada. Y al que vuelva a hacer una alusión caballuna a mi persona va para la loma de cabeza. Bien dicho, chico, pero oye, un consejo. No te agites tanto que se te va a caer la montura. 180 días por esa montura. Pero si yo no, yo digo la montura de los espejuelos tuyos, que te veo sacudiendo la cabeza y lo vas a romper, chico. Pues deje que se rompa. Y acabe Rudecindo, ¿qué le pidió al cliente ese de Pijirigua? 100 latas de bonito en conserva, doctor. Yo le mandé las 100 latas de bonito en el camión de Tres Patines que ahora está trabajando en el transporte por carretera. ¿Y eso? ¿Se metió usted a camionero, Tres Patines? Sí. Estoy manejando una rastra ahí. ¿Y de dónde sacó usted esa rastra? La compré en un rastro. Bueno, ¿le va bien con esa rastra? ¿Que si me va a ver con qué? Que si le va bien con esa rastra. ¿Qué va? Con la rastra que compré en el rastro, oye, me estoy llevando una vida arrastrada. Bueno, chico. Y de cumplir las leyes del tránsito, ¿qué? Sí. Seguro que usted es de eso que dejan la rastra en medio de la carretera y se acuestan a dormir en la cuneta, ¿verdad? ¿Y qué tú quieres que haga, chico? ¿Que deje la rastra en la cuneta y que me acueste a dormir yo en medio de la carretera? Bueno, chico, no. ¿Para que me rolle una bicicleta? Bueno, chico, venga acá, ¿pero qué lleva usted en su rastra? ¿Ganado? No, no, de todo, porque yo estoy al servicio de un expreso. ¿Qué expreso es ese? Un tipo que estuvo preso, que ya no lo está, chico. Ah, ya no lo está. No, por eso te digo, un expreso. Y por eso es un expreso. Claro, chico. ¿Y quién es ese expreso? Yo mismo, chico. Pues creo que no va a seguir usted siendo expreso mucho tiempo. Con que Tres Patines le robó las 100 latas de bonito, ¿no es así, Rudecindo? Sí, señor. Cuando el cliente de Pijirigua fue a recogerlas al paradero del camión, Tres Patines tuvo el descaro de decirle que yo no le había mandado nada. Porque tú no me dijiste que las latas eran de bonito, Rudecindo, y por eso yo me confundí, chico. ¿Cómo que usted se confundió? Sí, chico, porque yo no sabía qué cosa tenía en la lata. Y resulta que cuando yo llego a Pijirigua, se me encerca un señor y me pregunta, ¿este es el camión del expreso Tres Patines? Yo le contesté muy amable al caballero, sí señor, este mismo. Entonces él me dijo a mí, don Rudecindo Caldeiro manda algún bonito. Tuve que contestarle que no. ¿Y por qué tuvo usted que contestarle que no? Porque tú no mandas bonito para nadie, Rudecindo. Lo que tú mandas es un feo que mete miedo, chico. ¡Dito Dios, doctor! ¡Hágame justicia! Pero si ya te estoy haciendo justicia yo, Rudecindo, chico. ¿Cómo que le está haciendo justicia a usted? Claro que sí, chico. Yo no acabo de decir que mando un feo que mete miedo. Sí. Y eso no es hacerle justicia. Escriba, chico, ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Por bandolero y maldito le advierto en primer lugar que esas latas de bonito la tiene usted que pagar. Y como esa pena es poco, le decomiso el camión y le empujo por el coco 30 días de prisión.